recibiendo a Ramón Britos, que es un vecino del barrio La Paloma 12, que nos va a contar sobre una situación que están atravesando allí los vecinos del lugar con la rotura de un caño colector. Pero vamos a hablar con él. Ramón, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, un gusto, ¿cómo le va? Buen día, lo agradecido somos nosotros los vecinos del barrio La Paloma. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando allí en el barrio? Mire, hace aproximadamente 2 semanas colapsó el colector de la calle Pernambuco frente al 2107. Ese colector, ahora en marzo de este año, cumple 72 años de instalado. Cuando se instaló, construyó el barrio, ese colector está desde esa época. Por ende, ya tiene su vida útil. Sí. Y cada tanto nos da una sorpresa. En el 2014 pasó unos metros más adelante, ese mismo colector también había colapsado y la intendencia lo arregló. Ahora, hace una semana y media, los vecinos llamaron, vino una cuadrilla de la intendencia, excavó el lugar más de 15 metros sobre la vereda, vino con los técnicos, colocó balizas en su entorno, dijimos y pensamos, bueno, al otro día continúan el trabajo. Pero he aquí nuestra sorpresa, que vino una máquina, tapó todo con la tierra que había retirado, que había formado el zanjado, y retiró las balizas. Y hasta el día de hoy estamos todos con las aguas del colector, se podrá imaginar el olor, la contaminación. Ya está la calle verde ahí frente a los vecinos que estamos soportando y no tenemos por qué soportar eso, no tenemos por qué. Y no se ha hecho presente nadie se hace responsable de nadie. Ellos aducen que hay un cable de UTE y que no pueden trabajar. Esa misma situación, ese cable de UTE que ellos aducen en ese momento que no pueden trabajar, estaba en el 2014. Lo que la intendencia hizo en ese momento, tomó una parte de la calzada y trabajó sobre una parte de la calzada y lo solucionó en 15 días. Pero ahora, no sé de su manera de trabajar nueva, estamos soportando y no toman decisiones. Porque si no se pone de acuerdo la UTE con la intendencia no trabaja porque están los cables de UTE, bueno, está la experiencia anterior, que es tomar una parte de la calzada, cortarla, y así trabajan y no hubo ningún problema. Entonces ya estamos cansados, no sabemos a quién recurrir, qué hacer, porque ya hay una zona con la contaminación como está actual, más el olor que sale de las aguas hervidas, más las aguas que corren por la calle. Entonces estamos recurriendo y no vamos a dejar de golpear puertas para que nos den una solución. No somos merecedores los vecinos de Montevideo y del barrio La Paloma, cito, en el comunal 17, en la calle Pernambuco, esquina Camino de las Tropas, de tener esta vida, este nivel de vida. Ramón, ¿ustedes se acercaron al centro comunal que usted menciona? Sí, un vecino llamó y vinieron. Ajá, pero después de ese arreglo no hubo más ninguna otra novedad al respecto, entonces no volvió alguna cuadrilla de la intendencia a trabajar en el lugar. No, más aún le digo, un vecino se comunicó con el alcalde Jorge Meroni y se comunicó con la secretaría de la intendencia. ¿Y el alcalde qué dice? Y hasta ahora no hemos recibido mensajes de ninguno. Ajá. Le informamos y bueno, no hemos recibido, entonces lo único que nos queda es dar a publicidad, no queremos, pero dar a publicidad esto, que alguien se ponga en el lugar nuestro, en el lugar del vecino. No queremos compararnos con otros barrios, pero también no tenemos por qué ser menores. La solución, yo no digo que de un día para otro solucionen, pero llevan 10 días que estamos soportando todo eso. Además, con lo que usted dijo, que ya había pasado en 2014, ¿no? El 2014, un tramo anterior, fíjese que si yo le estoy mencionando que el 21 de marzo de este año ya cumple 72 años nuestro barrio y el colector actual dista de esa época, está instalado allí, ya el material y todo se ha ido rompiendo por tramos. Hoy nos tocó unos metros más alejados de de la rotura del 2014, pero no hemos tenido solución, nadie se hace presente. Y bueno, ahora vamos a hablar con la gente de la Junta Departamental, vamos a hablar a la prensa, no queremos, pero ¿qué otra solución nos dan? No nos dejan otra solución. Y allí, Ramón, que hay algún grupo de vecinos, los vecinos se están movilizando independientemente, ¿cómo es la situación? Así tenemos un grupo de vecinos, que anteriormente había una comisión de barrio, luego por la época fueron falleciendo los señores de la comisión, claro. Y un grupo de vecinos, cada vez que hay un problema nos juntamos, hacemos una nota formados como grupo de vecinos. Uh-huh. Tal es así que tenemos las notas hechas, digo. Entonces, pero como grupo de vecinos, las inquietudes, no se arrimó ningún concejal, no se arrimó nadie, no se arrimó... Estamos, a ver, cuando Dios quiera nos va a mandar a alguien para ahí, que se preocupe. Y usted, nos dé una solución. ¿Ustedes qué pasos piensan dar de aquí en más? Y de aquí en más es comunicar a la Junta Departamental. Yo sé que están en receso, pero hay bancadas que de repente tienen un mail, tienen un teléfono. Y no sé, tendremos que ir a hablar a la intendencia o conseguir algún teléfono para hablar con el director de saneamiento, porque no podemos llegar tampoco. ¿Cómo es la situación del barrio, independientemente de lo que está pasando ahora, de los vecinos? Cuéntenos, ¿cómo está el barrio? Y el barrio es un barrio trabajador, es un barrio que siempre luchó, sabe lo que es el sacrificio, sabe lo que son los logros, saben, y bueno, y la seguridad, como todo, pero... Y el barrio, cada vecino mantiene su casa, mantiene la zona, donde el entorno. Es un barrio que seguro ha cambiado la población. Ya no es la misma población que teníamos antes, de nuestros viejos, que eran más unidos. Ahora estamos en otras cosas, con más problemas, con esto de la pandemia también. Cada uno no anda tanto en la calle, ¿no? Pero cuando hay estos problemas, tratamos de juntarnos y unirnos. Claro, este es un ejemplo de ello, ¿no? De juntarse, unirse por la misma causa en beneficio de todos. Y es lógico. Ya hemos solucionado un montón de cosas, pero hoy tenemos este tema, pero hay otros temas que de repente estamos del 2018 por un hundimiento también en la calle La Paloma, del 2018, del 2019, y el 2019 tenemos también que de una columna de alumbrado que no sé, del 2019. Reponer una columna, repusieron la columna, está el cable y no colocan los focos. 2019, ya no había pandemia. El 2018, un sector de la calle La Paloma, frente a nuestro barrio, en la acera de enfrente, le instalaron el saneamiento, pero eso se ve que la empresa que lo hizo no tuvo en cuenta. Y enseguida rellenó y puso el bitumen, pero ahora se está hundiendo todo eso porque no le dieron tiempo de asentamiento, ¿no? Y todo sobre esa franja, y estamos en 2018 con ese tema. ¿Y ustedes qué sienten? ¿Que los reclamos no son escuchados, los de los vecinos? Estos reclamos, porque inclusive están archivados, no uh-huh. sabemos por qué. No podemos decir que no nos escuchan porque hace 4 meses... después de 3 años sobre la calle de Pernambuco instalaron el lomo de burro, ¿no? Eso no, también bachearon los pasajes, pero claro. Esto, la gravedad, puede ser la gravedad de un foco, puede ser la gravedad de un bacheo, pero la gravedad del saneamiento de hoy, esto no es inconcebible, no exigimos, porque no es cualquier cosa, una bombita más, una bombita menos. No somos el único barrio, no somos los únicos vecinos que tienen problemas en Montevideo y en el Cerro o en el Comunal 17. Yo sé que es muy extenso, sabemos que es muy extenso, que no somos los únicos, que la prioridad no podemos ser siempre nosotros porque hay otros barrios de repente con más carencia. Pero en esto del saneamiento no le damos la derecha a nadie. Tenemos las mismas prioridades que los que viven en Malvin, que los que viven en Pocito, que los que viven en Carrasco. Entonces, si contraten una empresa que haga el mismo trabajo que el 2014. Toma una parte de la calle de las aceras y cortan la calle, un pedazo de la calle, un pedazo del portón y cambian el caño. Pero no tenemos por qué seguir soportando esto. Eso es lo que no entendemos. La desidia o la equivocación, pensamos que es equivocación, de los técnicos que vinieron a observar y tomaron esa decisión en este momento. los equivocaron feo. ¿Los reclamos, todos estos que usted hace mención, los han canalizado a través justamente del alcalde? El alcalde está en conocimiento de este último tema y de los otros temas también. ¿Y ha tenido alguna respuesta justamente al respecto? De esto, de los temas que usted mencionó en general. En general, los últimos dos no. Uh-huh. A lo mejor se están gestionando, pero del 2018. Claro, claro, claro. Bueno, Ramón, le agradecemos por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Estamos a la orden, obviamente, para difundir esta realidad que esperemos se pueda solucionar en corto tiempo, ¿no? Seguro, porque inclusive nosotros, esa vía de la calle Pernambuco, de casi las tropas, es la vía principal de la zona en la cual los vecinos vamos y venimos a trabajar, van y vienen a estudiar. Es la arteria principal de la zona, que es donde vamos a tomar los ómnibus a toda hora, y tenemos que pasar por allí. No es solamente pasar porque no nos vamos a derretir, pero no somos merecedores de estar soportando el olor y todas las aguas cloacales que salen a la calle, y más los vecinos que viven enfrente, a 5 metros de eso. Entonces, que alguna autoridad se haga responsable. Puede haber sido una equivocación en su momento, a lo mejor no se dieron cuenta, queremos pensar sanamente de esa manera. Pero si van a esperar que venga la UTE no va a cortar los cables. Entonces, la misma solución que tomaron en el año 2014, unos metros más adelante, es ahora, y ya podía haber estado arreglado, y no tenemos por qué estar en una posible contaminación, más en este momento en el que hablamos de contaminación, ¿no? Sí, por supuesto, queda clarísimo, queda clarísimo. Le agradecemos por haber estado, buen día, y estamos a la orden. El agradecido somos los vecinos del barrio La Paloma por darnos esta oportunidad, y bueno, la tenemos al tanto de las nuevas noticias. Gracias. Que pase bien. Bueno, estábamos conversando justamente con Ramón Britos, que él está denunciando esta realidad. Representa el grupo de vecinos del barrio La Paloma 12, en la intersección, como él decía, de las calles de Pernambuco y Camino de las Tropas, correspondiente al Centro Comunal 17, con este problema del colector, que vienen denunciando que ya ocurrió el primer inconveniente en el 2014, que se solucionó por arriba, pero que no se le dio justamente el arreglo de fondo, la solución de fondo que exigen los vecinos, ¿no? Desastre.